Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 25 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de una sesión plenaria con carácter ordinaria que dará comienzo a las 7 de la tarde con 4 puntos en su orden del día. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 29 de diciembre, asuntos urgentes, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegaciones y ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno de este mes de enero la van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de radioubrique.com y también desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, en el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro ha manifestado que es una obligación del Ayuntamiento de Ubrique el buscar una solución al problema de la falta de aparcamientos en la localidad, que se ha agravado con el cerramiento del Llano del Prado. Manuel Toro, en este sentido, se ha ofrecido a la alcaldía a trabajar en el tema. Con fecha 17 de enero le planteamos, hicimos un escrito dirigido a la alcaldesa, ¿no?, donde... Bueno, hacíamos referencia que en estos días estábamos viendo, ¿no?, en el solar de propiedad privada, por lo cual solar del Prado es propiedad privada y el dueño de aquello pues hará lógicamente la obra que sea conveniente. Pero claro, ya aquello ha sido allí, si no mal recuerdo, podía tener la capacidad de 220 y tantos aparcamientos, que allí aparcamos pues muchísima gente de Ubrique. Lógicamente aquello era un sitio importante porque ya con el problema de los aparcamientos, no solamente en el Prado, sino en toda la localidad, pues aquello era un salvavidas, ¿no? Pero claro, aquello ha sido un gran problema que nos ha afectado todavía más al tema de los aparcamientos. Entonces, en este escrito lo que le hacíamos, pues, hacer referencia, bueno, que le planteamos nuestro apoyo, lógicamente, si quiere contar con nosotros, porque entendemos que podía haber también una reestructuración de las zonas de pintado de amarillo. Posiblemente, en este caso, junto con la policía local de Ubrique, se puede hacer un estudio de toda aquella zona de amarillo, donde, pues, ya a lo mejor ya están de alguna manera en desuso, no se ha llevado un control, porque a lo mejor se solicitaban para algún familiar que estaba enfermo y tuviera la posibilidad de salir y entrar de su vivienda. A lo mejor esas ya están, como digo, en desuso y habría que mirar, pues analizarlas todas y ir buscando solución, ¿no? O también, bueno, pensarse si realmente aquellos que tengan aparcamiento y puedan poner a lo mejor en su zona de su aparcamiento, buscar soluciones. Es decir, nosotros nos prestamos lógicamente al ayuntamiento a intentar también dar ideas. El otro día también, bueno, hablaba con la alcaldesa, ¿no? Le decía, bueno, en la zona, por ejemplo, del subiendo la cuesta donde está el taller de Michelin, en la zona de lo que ya diríamos de los olivares, que había que hablar con los propietarios. Y a lo mejor comiéndose una zona de la parte izquierda, pues podía haber allí 40, 50 aparcamientos. La zona del Hipersol, pues podía haber también allí otra zona. Otro planteamiento era también, bueno, ver exactamente qué se plantea el ayuntamiento enfrente del convento de Capuchino, un muro que se estaba cayendo en aquella zona, que allí al final, pues el ayuntamiento ha ejecutado porque ese muro pues estaba ya un poco en peligro, se ha comido la mitad, a lo mejor allí hay que hacer también una inversión importante. Es decir, nos prestábamos lógicamente y entendemos que, bueno, los temas de aparcamiento lo hemos tenido todo, ¿no? Lo ha tenido ahora el Grupo Socialista, lo hemos tenido otro partido, porque en sí la orografía de Ubrique es complicada, pero entendemos que ya, pues bueno, el tema del Prado ha sido el remate de los remates y que lógicamente pues tenemos una obligación de buscar solución, no solamente ya para la gente de Ubrique, que es difícil, ¿no? No solamente en el Prado, en todas las distintas zonas de Ubrique hay que buscar solución, y lógicamente, bueno, tenemos que ir dándole salida a ver de qué manera se puede ir buscando esas soluciones. Entonces, con este escrito lo que hacíamos era prestarnos a colaborar, lógicamente, en buscar una solución al gran problema que hay de los aparcamientos. Y claro, allí en el Prado, pues lógicamente ahora habrá una, esta empresa empezará con las obras, que estamos viendo todo, ¿no? Hay allí unos tubos de grandes dimensiones y que lógicamente va a estar obstaculizando aquella zona. Ese fue el planteamiento, ¿no?, de este escrito, de prestar nuestra colaboración, y que lógicamente pues es esa nuestra intención, que ese tema de aparcamiento lo hemos tenido todo, y que lógicamente, pues bueno, ahora a ver si una vez por todas se aprueba ya este plan general de urbanismo, y que habrá que buscar pues más inversores, más inversiones para el tema de aparcamiento público, y porque el problema lógicamente va a seguir continuando, y entiendo que es un problema que los ubriqueños queremos intentar solucionar, porque ya no solamente, como digo, para la gente de Ubrique, sino el turista que lógicamente venga no tenga una opción de aparcamiento, pues lo que va a hacer es, va a entrar, va a dar media vuelta y se va a ir. Entonces, si queremos vender turismo, pues lógicamente tendremos que tener unas infraestructuras adecuadas. Por otro lado, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha realizado hoy martes balance positivo de la participación de Ubrique en la Feria Internacional del Turismo, celebrada la semana pasada. José Antonio Orellana ha informado sobre todo el trabajo de difusión de la crujía de gamones llevada a cabo durante la celebración de Fitur y encaminada a conseguir la declaración como fiesta de interés nacional. Es importante, ¿no? Creemos que bueno, tuvimos la oportunidad de presentarle uno de los ejemplares, tanto de Manuel Castro como el de Salva Barroso, la crujía de los gamones en Ubrique y la noche de las candelas. Tuvimos esa gran suerte de poder acercarnos a él, presentarle las dos publicaciones, entregárselas y explicarle un poco en qué consistía y el objetivo nuestro, que era la declaración de interés turístico a nivel nacional. Y al igual, del mismo modo, pues a la ministra, tanto de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también tuvimos la oportunidad de explicarle un poco en qué consistía, y ella realmente, muy amable, pues nos comentó, ¿no?, un poco que iba a intentar darle un impulso, ¿no? Por lo tanto, esa entrega, ¿no?, pues nos hizo a nosotros quizás dar un paso adelante también, y sobre todo, pues bueno, dar a conocerlo a quizás las mayores autoridades que ahora en este momento podemos entregársela, ¿no? También tuvimos la oportunidad, tanto a Juan Espada, ¿no?, como candidato de la presidencia a la Junta de Andalucía, y a Irene García como presidenta de la Diputación de Cádiz, pues también tuvimos la oportunidad de entregárselo y de también explicarlo un poco, pues en qué consistía y el objetivo que teníamos, ¿no? Y eso para nosotros ha sido un verdadero honor y un placer, ¿no?, y sobre todo satisfecho de habernos atendido amablemente y haberlo podido entregar. Simplemente pues para tener una idea de en qué consiste la fiesta, un poco de historia, un poco de también del talento briqueño, ¿no?, a la hora de realizar también estas publicaciones. En fin, todo va un poco unido, enlazado, esas sinergias entre las diferentes áreas, ¿no?, los diferentes objetivos que intentamos conseguir, y al igual que pues también llevamos un repertorio amplio de actuaciones digitalizadas, ¿no?, que también en nuestro stand estaban expuestas, y eso bueno nos dio pie también a que el avance digital en la Delegación de Turismo ha sido un avance importante, ha sido uno de los objetivos que desde un principio nos abarcábamos dentro de la Delegación, y a día de hoy podemos decir que se está consiguiendo crecer, y que estamos también trabajando, por supuesto, en intentar mejorar otros aspectos, y en ello estamos, ¿no? Nosotros estamos convencidos, ¿no?, o por lo menos vamos a poner todo de nuestra parte para intentar conseguirlo, ¿no? Ya tienen referencia, ¿no?, tanto la ministra como el presidente de nuestra fiesta general y de nuestra fiesta más popular. Nosotros tenemos ya nuestra web preparada, no más que para dar a conocer la fiesta. Tenemos digitalizado muchos aspectos en redes sociales, tenemos unos perfiles propios de crujía de gamones. Es decir, tenemos todo hecho no más que para unificar y lanzar el expediente, ¿no? Sí es cierto que la promoción es algo fundamental, y principalmente las webs forman parte de esta promoción, al igual que publicaciones en revistas, ¿no? También tuvimos la oportunidad de Fitur presentar en la revista Recursos Digitales de la provincia de Línea 6 un artículo completo con una imagen preciosa de los gamones, en donde, bueno, el propio artículo en tres idiomas, en inglés, en francés y en español, pudimos un poco explicar la fiesta en sí. Y a la vez también en esa revista hemos trabajado un poco también el turismo industrial, en donde también pues creíamos conveniente darle un espacio fundamental, por supuesto, a nuestro turismo industrial, a nuestra piel, y mencionar un poco a Surrey Bazán también como Premio Nacional de Artesanía, que bueno, que última vez hace poco se lo han entregado, y bueno, era también un aliciente dentro del turismo industrial y dentro de ese premio tan importante como es un premio nacional de artesanía. Por lo tanto, un artículo muy completo también, con una tirada, una revista con una tirada excepcional, y bueno, pues entonces es otra actuación más dentro de esa promoción turística, no solamente del pueblo, sino también de la comunidad de Gamones. Vamos a darle ahora una... un reacondicionamiento al anterior expediente que ya había, que en su tiempo se dio y se presentó, pero faltaban algunos ítems por conseguir, y una vez que lo tengamos replanteado todo, pues el objetivo es presentarlo. En fecha no te puedo decir, porque tenemos todavía que intentar un poco enlazarlo todo, pero sí, próximamente o en breve queremos presentarlo, para que así de alguna manera nos digan o vean si falta cualquier detalle más que concretar, y si no, pues bueno, pues si podemos tenerlo de inmediato, pues sería genial, sería estupendo. El expediente tenía quizás lagunas en cuanto a lo que era la promoción y publicación o selección digitalizada del apartado de la fiesta en sí. Nosotros creemos que con los avances que hemos hecho, tanto de promoción como de digitalización, creemos que lo cubrimos, ¿no? Creemos que lo cubrimos en un expediente grande, amplio, con diferentes actuaciones en todos los campos, no solamente en el aspecto digital. Y bueno, en esa línea nosotros en un principio creemos que sí, pero tampoco estamos seguros. Eso no somos nosotros los que tenemos que decir que está uno cubierto, sino que serán las autoridades pertinentes los que tengan que decir si cubrimos exactamente todos los requisitos necesarios. Otros temas de interés es el Centro Tecnológico de la Piel. Se informa que el Congreso Pieltex, organizado por la Junta de Andalucía y que se va a desarrollar en nuestra localidad, se va a retrasar al mes de marzo debido a la actual incidencia de la pandemia. Concretamente, se intentan cerrar con la Agencia IDEA las fechas del 17 y 18 de marzo. Así lo ha destacado de CEMOVEX Javier Gallego. Situaciones con la Agencia IDEA, que son los promotores. Recordamos que fue la Agencia IDEA y el propio consejero quien vino a anunciarlo, y bueno, por temas de COVID, como ha subido tanto después de Navidad, pues se ha decidido aplazarlo hasta marzo. Las nuevas fechas que nos facilitan son 17 y 18 de marzo, y este mismo jueves tenemos una reunión con ellos de coordinación para cerrar ya definitivamente estas fechas y darle el okay definitivo al Congreso. Así que, bueno, es una pequeña diferencia de 15 días, pero es que, según la información con la que cuentan, pues creen que puede facilitar la participación y la asistencia de un mayor número de personas al evento. La agencia está en contacto con los sacó a licitación. Creo que la primera convocatoria era final de año y se quedó desierto, y ya lo han sacado la segunda, y esta vez sí, que los han adjudicado o están en proceso de adjudicación. Y las celebraciones aquí en Ubrique. Nosotros cedimos las instalaciones para que se pueda hacer aquí, si no todo, por lo menos parte del evento. Uh-huh. Y la idea era pues aglutinar a proveedores, tanto de maquinaria, componentes, que estén al día en todos los temas de sostenibilidad y de optimización de procesos y de recursos a nivel de fábrica, para poder traer las últimas novedades al pueblo. Y aglutinaba pues todo un programa de conferencias y de presentaciones de esas novedades en un formato tanto presencial como online, en función del aforo permitido en el momento de celebración, pues habrá más gente y se podrá abrir el espacio para que asista más gente de manera presencial, y el resto pues que puedan verlo por streaming. Y luego pues una presentación física sobre todo relacionada con las tecnologías y la maquinaria, para que las personas que quieran de la industria pues se puedan acercar a ver demostraciones in situ y a mantener encuentros B2B con los distintos proveedores que participen en el evento. Nos consta que ya desde la Agencia IDEA han contactado con varios de estos proveedores y que se están realizando gestiones, y que no tiene que ser ningún inconveniente con el tiempo que tenemos, todo el mes de febrero y marzo, para

requerida para solicitar la beca, autorización familiar, certificado de notas del curso anteriormente realizado, certificado expedido por el centro donde cursa sus estudios actualmente para demostrar que el alumnado está matriculado en un centro de Ubrique y fotocopia del DNI en vigor. Los candidatos que cumplan los requisitos para participar en el programa y habiendo superado la fase anterior serán citados de forma individual para realizar una entrevista en inglés. La fecha de realización de dicha prueba se fijará entre el 14 y el 18 de febrero. Para participar en esta convocatoria, el alumnado deberá de estar cursando como mínimo tercero de educación secundaria o algún curso superior en algún centro de Ubrique, o bien ser de Ubrique y estar realizando estudios universitarios o un ciclo superior de FP. Además, es requisito tener nota media mínima de 7 puntos en el curso anterior y nota mínima de 8 puntos en la asignatura de inglés. Y ya para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy martes 9 positivos confirmados por coronavirus en Ubrique y la curación de 29 personas. La tasa de incidencia ha bajado hasta 1.469,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 244 positivos en los últimos 14 días. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.